Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día en modo burbuja. ¿Cómo anda Carlos Heller, Marco Citadín? ¿Cómo va? Pablo Caruso, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien. A ver, tengo opciones en rotonda. ¿Viste que una rotonda dice primera salida, segunda salida, tercera salida? Muy bueno. Yo tiro los temas, ustedes me dicen primera salida, segunda salida. A ver, tenemos opciones. En marzo hubo fuerte repatriación de capitales, 235 millones de dólares. ¿Hace cuánto que no escuchaba repatriación de capitales? Me sorprendió. Una buena parte deben haber venido para pagar el aporte solidario. Sí, sí. Columna vertebral de la recuperación económica. Yo lo digo, está, yo. Recaudación, que esto sí, ya hace no sé cuánto. 40% en términos reales. Es fuerte eso, ¿eh? Muy fuerte. Eso está muy bien. Después tengo otra rotonda que es Guzmán, Basualdo, no sé qué. Si quieren, metemos por ahí o seguimos. Seguimos la... problema. Pero podríamos ir en la misma línea para agregar. Dale, a ver. Creció 24,9% la producción de acero en marzo. Eso, otro indicador. Acero no es un dato cualquiera, porque tiene que ver con todo lo demás que se hace con acero. Sí. Según un comunicado de ADIMRA, la actual producción del sector está en niveles similares a 2019. Sí, ¿te lo puedo matizar con una medio mala de eso? Sí. Vos mencionaste a DIMRA, que es la Cámara Metalúrgica, ¿no? La Cámara de Empresarios sí. Metalúrgicos. Define la UIA su nueva conducción. Y el que más chances tiene es Funes sí. de Rioja. Y sí. Alimentaria. Y está bien. Y también hoy está el Consejo Empresario Argentino quejándose contra nosotros. Mirá, si eso estaría resuelto, qué distinto sería todo, lógico. Pero, por empezar, lo de ADIMRA es un dato objetivo de producción. Y lo otro sí. que vos decís es un dato de la política empresaria, de una puja entre poner un CEO del sector alimentario o un industrial pyme, que es el otro con el que está confrontando. Sí. Si uno piensa en la historia y los antecedentes, casi seguro que gana el primero, ¿no? Funes de Rioja, claro. Sí. Bueno, es que las alimenticias se han parado fuerte también el año pasado, ¿no? Digo, en términos de ganancia, sí. influencia. Y sí, y de generación de problema, porque sigue siendo, aparecen algunos datos preliminares sobre la inflación del mes pasado y aparentemente la inflación habría bajado alrededor de un punto, es mucho. Los alimentos se mantienen casi igual que el mes pasado, 4,5%. Claro. Son todavía anticipos, pero sí. O sea que para los más pobres no habría tanta baja. Lo de siempre, ¿no? Están confirmando lo de siempre. Así que está claro que ahí sigue la pelea. Bueno, el otro día leímos la lista de medidas que se han tomado y demás, y evidentemente hasta ahora no alcanzaron. Hasta ahora no alcanzaron porque los precios siguen subiendo. Ordenar eso, si se logra, es yo lo vengo diciendo, ¿cuántas veces estamos hablando de lo mismo, no? Ahí está cuando Guzmán dice país normal, país tranquilo, tranquilizar la economía, es decir, que las variables se muevan dentro de cierta lógica. ¿Y vos querés hablar de Guzmán y Basualdo? Yo no tengo problema, ¿eh? Yo te digo la verdad, yo creo que son... Hoy estaba viendo lo que es la cobertura de esa pelea, sí. o supuesta pelea, que es en todo caso... Y me da la sensación de que está un poquito sobredimensionada. Sí, claro. Pero bueno, Sí, por eso uno no sabe a veces si entrar sí. en el juego o no. Sí. O sea, pero de cualquier manera voy a volver a decir... De todos modos, desgraciada. A mí, sí. en mi punto, mi mirada sí. es una pelea desgraciada. Pero por eso, voy a volver a decir algo que ustedes me escucharon decir ya un montón de veces. En una gestión, y sobre todo en una gestión de coalición, el problema no es que haya diferencias o discrepancias, sino la manera y el método que se usa para resolverla. Eso es la clave. Perfecto. Las discrepancias son normales, hay visiones distintas, hasta representación de intereses sectoriales distintos, todo eso es completamente lógico. Yo leía, y ahora vuelvo, el discurso completo de Biden, porque todos estamos leyendo frases, se los recomiendo, está el discurso completo. No tiene desperdicio realmente, no tiene desperdicio, porque creo que estamos en los albores de un cambio de época, me animo a decir, que es el fin, y él lo referencia, es el fin del rigantachismo que marcó la vida económica del mundo y la vida del mundo de los últimos 40 años, para decirlo en números redondos, de esa idea de la supremacía de la finanza, de la especulación y de todo lo demás, del de la meritocracia, de tengo lo que me merezco, soy lo que tengo porque me lo gané, el que no lo tiene porque es un inútil, un vago, toda esa cuestión, cuanto de la mano, me parece que todo el discurso del presidente de Estados Unidos entra, toca todos esos temas. Sí. Y enfoca bien, ¿no? Dice, hay que resolver todo esto, hay que invertir en ciencia y tecnología, no estamos en educación, en salud, si no, nos estamos atrasando, aunque seamos el país más grande del mundo por lo que produce, si no hacemos eso, perdemos el tren, nos quedamos afuera. Y hay que cobrarle impuesto al 1% más rico. Dice, el 0,03% dijo de los norteamericanos. ¿Le suena el número? 0,03% le suena. Bastante, sí. Bastante. Hay tantas cosas que se parecen, aunque las magnitudes sean distintas, porque la política es la misma, digamos, desde el punto de vista de lo que se ha movido. Y él habla allí de las controversias, incluso, y marca las diferencias con Obama, y dice de las discusiones que tiene con sus amigos demócratas sobre algunas cuestiones, porque no todos sus amigos demócratas están de acuerdo en que se le cobre impuesto a los más ricos. Bueno, también claro, me hace acordar por acá. Por eso digo que no hay que asustarse de las controversias, el tema es cómo se administran, cómo se resuelven. Y sobre el tema de fondo, yo tengo una posición pública tomada hace mucho tiempo. Yo creo que efectivamente los servicios públicos deben tener tarifas diferenciadas y segmentadas, y hay una porción de la sociedad que no tiene por qué tener subsidios porque los puede pagar plenamente, y hay otro que tiene que tener subsidios, y no puede haber una tarifa única. No puede haber una tarifa única porque si es un derecho humano tener agua, tener gas, tener luz, si es un derecho humano, tiene que estar garantizado. Y garantizado tiene que ser que se pueda pagar. Y que se pueda pagar tiene que ver con el ingreso. Entonces yo digo, esa apertura tarifaria debe ser tal que incluso el trabajador sin trabajo no debería pagar los servicios públicos mientras no consigue trabajo. Porque yo lo digo teatralizándolo un poquito. Además que no tiene laburo, le cortás la luz. Claro. Sí. Parece una locura, ¿no? Lo que no quiere decir, Carlos, que toda esa reducción o el sostenimiento, digamos, de ese esquema de subsidios tenga que rever políticas de ingresos en general. Varias veces explicaste que nunca en términos de la economía, y sobre todo siendo un precio relativo de la economía tan importante el tema tarifario, nunca es un solo elemento, siempre es una matriz de decisiones, digamos, ¿no? Claro, de acuerdo. Porque parece que eso estaría también en discusión, que la discusión tiene que ver con los matices respecto de un abordaje general o más integral sobre el tema subsidios. Bueno, no lo sé. No sé si quiero saberlo, mira lo que te digo. Porque, claro, claro, porque si no, después según a quién uno escucha. Yo tengo a esta altura una posición conocida, pública. Creo que la preocupación que el ministro de Economía tiene por ordenar los desequilibrios fiscales en un proceso son imprescindibles. El tema es a costa de quién se hace eso, no si hay que ordenar o no los desequilibrios fiscales. Claro, ¿quién paga? ¿Quién paga? Claro, por eso. Entonces, esa es la discusión bien orientada a mi juicio. Es decir, yo no soy hincha del déficit fiscal, no lo digo ahora. ¿Cuántas veces me lo escucharon decir acá mismo? Nosotros no somos hincha del déficit fiscal. Lo que no somos hincha del ajuste con el que... Porque estos muchachos, los muchachos junto por el cambio, te dicen, hay que bajar los impuestos porque la carga impositiva es imposible y espanta la inversión. Pero hay que achicar el déficit, porque no se puede soportar el déficit. Y entonces, ¿qué están queriendo decir? Porque el déficit se arregla de pocas maneras. Mirá, primero aumentando el ingreso. Segundo, endeudándote. Tercero, emitiendo. Cuarto, recortando el gasto. Entonces, claro, si endeudarme no puedo, porque estoy tratando de desendeudarme, si emitir debería emitir lo menos posible por las consecuencias que eso tiene y no debo aumentar los impuestos para recaudar más, aunque no lo diga, lo que estoy diciendo que el único camino que tiene un país como el nuestro es ajustar. Y cuando dice ajustar, llegas al meollo de la cuestión, porque al final los grandes rubros del presupuesto tiene que ver con la cuestión de la seguridad social, todo el sistema previsional, lo que cuesta al Estado subsidiar, porque no es autosuficiente el sistema previsional, con toda su debilidad y lo poco que cobran los jubilados y demás, para cobrar eso tiene que haber coparticipación de impuestos, porque los recursos que aporta por la caída de la cantidad de trabajadores registrados que aportan, por el aumento de la edad de la gente que durante más años recibe los beneficios de la jubilación, toda una combinación que yo diría está bien, pero hay que soportarla. Entonces ahí tenés, si vos buscás los rubros, el rubro seguridad social y el rubro subsidios son los rubros donde le podés meter mano, digamos, en la concepción de ellos. Sí. Es así. Sí. Porque ¿a qué le van a meter mano? ¿A las plazas de la Reta? No, por ahí no se resuelve el tema. Por eso es interesante cuando vos recatás lo de Biden, porque Biden dice, vamos a hacer todo esto, el plan este de trabajo, etcétera, ¿no? Vamos a meter guita en la economía, digamos, y sobre todo de los más vulnerados, levantando los impuestos que Trump bajó. Claro, pero además vos sabés que diciendo que solo los quiere llevar, ¿me dejan darle un cachito? Sí, dale. Un cachito. A veces tengo discusiones con mis amigos del Partido Demócrata. Creo que debes poder hacerte multimillonario o millonario, pero pagando tu parte justa. Un estudio reciente muestra que 55 de las mayores corporaciones del país no pagaron impuestos federales el año pasado. Y esas 55 corporaciones tuvieron más de 40 mil millones de dólares de ganancias. Y no pagaron nada. Muchas empresas también evadieron impuestos a través de paraísos fiscales en Suiza, Bermudas y Islas Caimán. Chicos, no soy yo contando esto, sí, ni es Oxfam. No, claro. Y se benefician de lagunas fiscales y deducciones para deslocalizar puestos de trabajo y trasladar los beneficios al extranjero. No está bien. Vamos a reformar el impuesto de sociedades para que paguen lo que le corresponde y ayuden a pagar las inversiones públicas de las que se beneficiarán también sus, claro, empresas. Vamos a recompensar al trabajo, no solo la riqueza. Llevamos el tramo tributario más alto para el 1% de los estadounidenses más acaudalados, los que ganan más de $400,000 o más, hasta donde estaba cuando George Bush era presidente. Cuando empezó era del 39,6% Bush, y de ahí lo empezaron a bajar. Ahí es donde estaba cuando Bush era presidente. Vamos a eliminar las lagunas fiscales que permiten a los estadounidenses que ganan más de $1,000,000 al año pagar un tipo impositivo más bajo sobre sus ganancias de capital que los estadounidenses que reciben una nómina. Con esa medida solo vamos a afectar 0.3% del total de los estadounidenses. 0.3%, ¿se acuerdan? Yo decía, es el 0.02%. Bueno, y sigue con... El Departamento de Hacienda va a tomar medidas contra los millonarios y multimillonarios que hacen trampa en sus impuestos. Se calcula en miles de millones de dólares. Y esto lo hacen grupos de expertos de izquierda, de derecha y de centro. No pretendo castigar a nadie, pero no añadiré una carga fiscal adicional a la clase media de este país. Ya está pagando bastante. Creo que lo que propongo es justo, es fiscalmente responsable y recauda ingresos para pagar los planes que propongo y creará millones de puestos de trabajo que harán crecer la economía y mejorará nuestra posición financiera en el país. Cuando oigan a alguien decir que no quiere subir los impuestos al 1% más rico o a las empresas estadounidenses, pregúntenle de quién y a quién le quieren hacer subir los impuestos. Muy bueno. En cambio, ¿a quiénes se los vamos a recortar? Miren, el gran recorte, y sigue, tengo podríamos hablar una hora, que es lo que duró el discurso, no tiene desperdicio, pero esta parte es impagable. Cámbienle los nombres propios, cámbienle las citas de los lugares, y es un discurso para decirlo acá, y es la discusión que tenemos nosotros acá, en otra escala nomás. Sí, dos cosas digo sobre eso. Primero, es interesante, yo desconozco las lógicas internas de la vida institucional estadounidense, sería interesante conocer las repercusiones en aquellos sectores que han sido históricamente beneficiados por la política contraria. Van a estar en contra. Pero me interesa saber cómo y qué dinámicas respecto a la democracia estadounidense empiezan a operar. Y lo otro interesante es que ayer la actual vicepresidenta argentina hizo un hilo de tuit, hizo la misma lectura de Carlos, digamos, del discurso entero, y citó prácticamente los mismos párrafos, que yo creo que es un mensaje interesante, y que llega, y retomo lo de Basualdo, y que llega en un momento donde esto evidentemente empieza a ser parte de la discusión. Yo también creo que la discusión no es, o la discusión de fondo interesante no es estrictamente lo de tarifas, aunque es un elemento muy importante, sino cómo lidia la coalición con esta diferencia que emerge a la superficie. Y es la posibilidad, es una posibilidad de maduración del frente, o todo lo contrario, digamos, ¿no? Pero es una situación interesante. Es un desafío, a ver cómo se resuelve. Sí, claro. Eso digo. No se va a dar solo Restivo que dice buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Le anticipo a Pablo Caruso que vamos a tener una nota con Estados Unidos donde nos aclaren las repercusiones internas de lo de Biden. Muy bueno. Hay que quedarse acá en escuela. No sé, hay que preguntarle a la comandante Presta. 10:30, calculo. 10:30, puede ser. A ver si la puedo escuchar. Sí. Si no la escucho después, igual. Esto, hoy en día la tecnología permite. Porque es muy interesante eso, ¿no? Pero le van a pegar... Pero si él, escúchame, él se diferencia de sus amigos demócratas, dice. Cuando dice, en Wall Street hay buenos muchachos, pero ellos no hicieron los Estados Unidos, lo hicieron las clases medias y los sindicatos. No, lo interesante, lo que me resulta interesante lo que propone Néstor para el programa es si Biden toma esta decisión porque se lograron consensos y él es la expresión de ese consenso, o es una decisión que trata de construir otro umbral de lo posible. Son las dos cosas. Bueno. Porque no hay una cosa tan tácita que se hayan puesto, pero efectivamente creo que también es algo, yo a veces repito, pero no importa, porque no hay es bueno repetir algunas cosas. Mirá, en la elección donde ganó Trump, Sanders no participó. Cuando perdió la interna se fue a la casa. Y Trump ganó en los estados donde Sanders le había ganado a Hillary Clinton en las primarias. Es decir, los votantes enojados, trabajadores norteamericanos castigados por esas políticas a los que Sanders había logrado entusiasmar, no se entusiasmaron con Hillary Clinton y se compraron el discurso nacionalista de Trump, y por eso gana Trump. En la convención demócrata del año pasado, el primero que sale, sube, aplaude y dice vamos a apoyar con todo es Sanders. Claro. Es decir, la coalición que gana dentro de las fracciones que representan distintos intereses, sectores económicos y tradiciones y regiones norteamericanas, no es la misma coalición. Es una coalición con otros componentes más progresistas y también con 40 años de Reagan. Claro, tacherismo. Tacherismo. Entonces también no da más. Y están perdiendo en la carrera mundial y se están atrasando y se habían quedado afuera del tema de los acuerdos del medio ambiente y se habían quedado afuera de un montón de cosas que están recuperando el lugar para tratar de recuperar incluso el liderazgo en esa, en toda esa disputa que en el discurso la plantea, abiertamente plantea la competencia, para no decir confrontación, con China por el liderazgo. Claro. Pero él dice, bueno, lo tenemos que hacer en primer lugar. Miren, hay todo un párrafo dedicado a la producción. Casi le podría decir que le mandamos el libro de Ferrer, Vivir con lo Nuestro. Sí. Hace toda una apología a que los norteamericanos compren productos Made in USA y no productos importados. Sí. Ahora, que es el discurso de Sanders. Sí. Ahora ahí surge una inquietud. Compre nacional. Ahí surge una inquietud y es, ¿no será que yo digo, porque nosotros leemos este discurso, lo escuchamos, lo vemos en los tweets de Cristina y decimos, sí, claro, es lo que hay que hacer? Ahora, ¿accederá Joe Biden que lo mismo que él cree para los Estados Unidos, nosotros los creamos para la Argentina y los colombianos lo crean para Colombia y lo que fuera? Probablemente no. Porque lo que uno ve es que Iván Duque, que sigue los lineamientos de los Estados Unidos, lo que hace es le quiere aplicar los impuestos a los más pobres, no a los más ricos, por ejemplo. No, pero eso, perdón, Pablo, Marco, es lineal. Las cosas son más complejas. Sí, por supuesto. Sí, pero no hay por qué creer que automáticamente la política interna que propugna la actual administración norteamericana haga que sea la misma que mantenga a nivel global. No, pero yo voy un poco más allá. Yo lo que digo es que si para que ellos mantengan esa política interna, nosotros no tenemos que tener una política justamente opuesta a eso. Yo diría que nosotros lo que podemos es reafirmar nuestra convicción de que también la Argentina es un país que tiene que tratar de que todo lo que puede producir fronteras adentro lo tiene que hacer, todo lo que puede lograr que genere trabajo local y no trabajo importado lo tiene que lograr, tiene que discutir con las terminales automotrices, por ejemplo, la cantidad de autopartes que se fabrica en la Argentina, para tomar un ejemplo notable de un rubro que ocupa muchísima gente. Y que está a la vista. Y hay infinidad de cuestiones que está demostrado que Argentina está capaz. Porque acá hay dos posibilidades. Los que quieren convertir a la Argentina en, acordate de el expresidente Macri, para tratarlo de la manera más formal que se pueda, diciendo que teníamos que ser el supermercado del mundo, que es la Argentina produce alimentos en el mejor de los casos con un poco de valor agregado y eso es lo que tenemos que vender y con eso nos aprovisionamos de todo lo demás. Y hay otra mirada, es decir, la Argentina es un país de desarrollo industrial medio con capacidades demostradas de producir. Acá se han fabricado aviones, se han fabricado automóviles, barcos, la Argentina tiene una capacidad instalada, ociosa, enorme. Tiene una memoria industrial importantísima y tiene toda la posibilidad, porque no es lo mismo, y lo digo con todo el cuidado del caso, hacer eso en un país que nunca tuvo desarrollo industrial y que siempre fue una factoría, que es la Argentina, que ha logrado, ¿qué tal Sandra? Ha logrado tener etapas de importantísimo desarrollo industrial en ramas de punta de la economía. Hoy mismo fabricamos satélites en la Argentina, hechos con ingenieros científicos argentinos. Vos vas a Bariloche, entras en esa planta y te parece que estás en otro lado, no sorprende lo que ves allí. Y son todos científicos formados en nuestras universidades, capacitados, hecho la experiencia acá. Y es una empresa estatal. Y produce satélites. Hay una cosa que, déjame que yo remarque sobre esto de lo que ocurre dentro de la política de los Estados Unidos y cómo influyen los demás, ¿no? El New Deal, allá con Roosevelt, sí, no era un modelo para todo el mundo. Era un modelo para que Estados Unidos saliera de su propia crisis. Seguro. Ahora, mucho del Estado Social de Bienestar tiene elementos de esas políticas. Muchísimo. Por ejemplo, Estados Unidos no tenía hasta ese momento políticas de seguridad social, hasta claro, llegar al New Deal. Empieza a tenerlas a partir de ahí. Vos decís, ¿cómo decís? No había salud pública en los Estados Unidos tampoco hasta la llegada de New Deal. O no, por lo menos como se la concibo, como la concebimos nosotros, que es una cosa medio universal, digamos, ¿no? Atención plena. Y sin embargo, eso influyó fuertemente. Entonces, hay que ver cómo influye esto que se está diciendo hoy en la lectura global, digamos, que va a tener seguramente, ¿no? Que no, no, pero nadie nos va a quitar a nosotros el derecho a decir, esperá, si ellos pueden hacer eso, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Exacto, eso, sí. Porque sí, ese es el punto de partida. ¿Con qué sí, derecho nos pueden decir a nosotros que no tenemos derecho a hacer eso? Este es el punto en cuestión. El estado de bienestar, también, si vos lo buscás, fue una herramienta del sistema capitalista para preservarse. Claro. Y para eso desarrolló una cantidad de servicios, estatizó medio Europa y convirtió en servicios públicos la mayoría de los servicios, la luz, el gas, el agua, los ferrocarriles, etcétera, etcétera, pasaron a ser todos servicios públicos porque tenía que competir contra el otro enemigo que tenía, digamos, en la competencia global. Y desarrollaron el estado de bienestar. Terminó la competencia y como buenos capitalistas pasaron a cobrar. Dijeron, ahora te voy a recuperar la inversión, vamos a ganar. Y vinieron estos 40 años, que no son casuales, son esos 40 años que vienen desde el momento que terminó. Cuando ellos erróneamente dijeron, es el fin de la historia, es el fin de las ideologías, que era la manera de instalar otra ideología, la que ellos querían instalar. Entonces, hay algo que dice siempre Resti, que hoy no existe aquel comunismo, pero existe la experiencia china, que es una experiencia que pudo, del 49 para acá, reducir la pobreza como ningún otro sistema. Así y Estados Unidos hizo lo inverso, aumentó la pobreza de un modo que no conocía. Claro, por lo menos, si tomás 40 años y mirás la brecha que había y la que hay, el cambio es espectacular en esa relación. China anunció hace poquito, recibo creo que erradicó definitivamente la indigencia. No sí, hay en más noviembre del año pasado. Sí, es por eso hace muy poquito. Sí. Cuando, claro, pero uno lo dice así, pero en China, sí, por la mañana, los carros recogían los cadáveres de la gente que se moría de hambre y de frío. Tal cual. ¿Hace cuánto? ¿50 años? ¿60 años? ¿Cierto? Entonces, ese es el tema que hay que comparar y que hay que ver. Pero bueno, yo diría, bienvenida a la competencia sobre estos parámetros. Obvio, obvio. Porque grave es la que había hasta ahora, que era la bélica. Yo no descarto que siga todo eso, pero era la otra, las malas artes. Bienvenida a la competencia de quien es capaz de hacer una gestión más eficiente y darle más bienestar a su población. Ojalá. Bienvenida. Ojalá. Ojalá una nueva época basada en esa cancha, ¿no? Jugada en así esa cancha. Es. Carlos, es. Que tengas linda jornada, como siempre. Trataremos. Nos volvemos a encontrar mañana.